Buenas noches, bienvenido a una nueva emisión de Bazar Chino. Te preguntarás de qué diantres voy a hablar hoy. En realidad no. Pero de preguntas está hecha la vida. Muchas que revisten un tono existencialista y muchas otras que... Bueno, lo dejamos ahí, como decía alguien a quien las cosas no le chupaban, sino que se le escapaba un huevo. Preguntas imbéciles que nos hacen a diario. ¿Quién más, quién menos no ha tenido que padecerlas? Uff, mierda, cómo llueve, parece que se viene el diluvio universal. Caen políticos de punta. ¿Vas a salir con esta lluvia? No, mejor espero la próxima para que el paraguas de mierda que tengo, que si alguien tose me dobla las varillas, se me termine de romper y me agarre una neumonía e hipotermia. Menos mal que hoy no está tan lleno el comedor. ¿Qué te trajiste para almorzar? Arroz con lentejas. ¿No te aburrís de comer lo mismo todos los días? Sí, la verdad que es un embole, pero como estoy purgando penas, porque en vidas pasadas fui a Tila el 1 o el 2, ya no me acuerdo, necesito pasarla mal comiendo todos los días algo que me aburre y soportando a p***os como vos. Espacio auspiciado por... ¡Tenemos menos repercusión que un concierto del juglar! Aquí podría estar su producto para que a nadie le importe un sorete. Estás haciendo cola para pedir un café y dos facturas en una casa de comidas rápidas. Llevas 10 minutos de espera y solo hay dos personas delante. Buenos días, ¿qué deseas llevar? Déjame ver. Bueno, este coito entre hermanos hace 15 minutos que espera para pedir y recién ahora empieza a decidirse qué tipo con suerte resulté. Decime, ¿las rejillitas con membrillo vienen con membrillo? Sí, señor. ¿Y por qué no hay con batata? A mí me gusta el dulce de batata. No sé, señor. Yo solamente atiendo el mostrador. Si quiere puede enviar un correo o hablar con el encargado. Ey, escúchame, el tostado italiano que dice jamón, queso y tomate, ¿viene con jamón, queso y tomate? ¿Qué le pones a la milanesa? Mostaza, por favor. ¿Y te gusta así? No, la como así para hacer mi vida más miserable, viviendo en un país de mierda donde te meten un impuesto cada media hora, te afanan cada 15 minutos y te hacen preguntas p*** cada 10. ¿Vos tenés un conjunto? Sí, tengo una banda. Ay, ¿y sos heavy pesado? No, hacemos punk. Ay, ¿y por qué no hacen cumbia? Porque no me gusta la cumbia. Ay, pero se gana guita con la cumbia y salís en la tele. No me interesa, prefiero cagarme de hambre haciendo la música que amo antes de prostituirme por hacer algo tropicaloide que no me representa un carajo. ¿Y ganás minas con el punk? Por gente como vos, el shampoo viene con instrucciones. Y así, podríamos continuar durante horas, pero todo lo bueno tiene que tener un final. Esta columna también. La peor, insoportable y detestable pregunta que todos hemos padecido es, quizás... ¿Te pagan por tocar? ¿Te pagan por escribir? ¡Ah!